la mañana estuve preparando para presentarlo. Le estamos dando la más cordial bienvenida a las personas que nos están escuchando. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, o bien conocido como CUSEI. Está ubicado aquí en Boulevard Marcelino y Olímpica. Así es, y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito con respecto a lo que se está acercando para el día de mañana, que son las celebraciones de las fiestas patrias. ¿Qué tal te va a ti con las fiestas patrias, Lili? Bueno, yo la verdad no soy de ir a dar el grito todos los años, pero bueno, este es mi primer año que lo voy a celebrar sola y enfiestada, y creo que estoy motivada para festejarlo. Así es, lo que pasa que Lili, bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ella viene de un país muy lejano, viene de Guerrero. Vengo del patio trasero del Distrito Federal, por quien no lo conoce, Acapulco, Guerrero, donde se mueve la pancita por un peso y se vende mango con chile, y es un paradisíaco puerto. Pero bueno, de allá venimos y allá no se celebra gran cosa, solo se da el grito en el Zócalo, porque al igual que el DF, déjame decirte, Oscar, que tenemos un Zócalo, entonces... se da el grito, la gente vende así como kermés y ya es todo lo que se hace. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Aparte, déjenme decirles que el programa de Oxígeno está dedicado para todas las personas que durante el fin de semana no tienen nada que hacer prácticamente, y que de alguna manera nosotros les vamos a dar algunas opciones, como por ejemplo puede ser cine, teatro. O no es que no tengan nada que hacer, sino que son estudiantes como yo o trabajadores como tú y se la pasan todo el día ocupado y a veces quieren que salirse de esa rutina, ¿no? Entonces hay cine, teatro, lucha, deportes, no sé, ir al circo un día, invitar a la novia, o los tips que necesitas para ligar a una chiquilla, ¿no? Esos lugares románticos que la tienes que llevar. Así es, y bueno, por eso precisamente el nombre de Oxígeno. Porque ¿qué se necesita para de repente poderte activar una vez más? Un respiro, la verdad. Se necesita un respiro para salir de la rutina y volver a empezar. Y es de lo que vamos a tratar semana tras semana. Y hablando ya, iniciando con el tema del día de hoy, bueno, vamos a hablar sobre las fiestas patrias. Ya viene mañana el Día del Grito, esperemos que ya todos estén preparados con algo específicamente para compartirlo en familia, con los amigos. Ya dijo Lili que ella es su primera vez que va a estar sola. Sí. Entonces, pero ya tienes preparado algo, claro, ¿no? Mire, toda la semana no me depilé para dejarme el bigote y para verme bien mexicanona, ¿no? Porque siempre caemos en los estereotipos. El día, el 16 de septiembre, es la fiesta mexicana así muy grande, y siempre caemos en estereotipos de, no, vamos a hacer una fiesta de disfraces, todos con bigotes y sombreros, ¿no? Entonces yo me dejé el bigote, a ver qué tal me veo al rato. Pero bueno, al final de cuentas son tradiciones y por eso de alguna manera las seguimos conservando. También están preparadas lo que son algunas actividades culturales. Viene también. Más adelante hablaremos de ellas, pero bueno, ya todos sabemos que se celebra el 16 de septiembre, que es la madrugada del 16 de septiembre. Entonces la fiesta empieza desde el 15, ¿no, Oscar? Sí, bueno, ¿y empiezan de qué manera? Ofreciendo lo que son las llamadas bebidas refrescantes, de repente también, ¿qué es la bebida tradicional? Pues el tequila. Pero a lo largo del programa, pues vamos a ir contándoles todo lo que se tiene que hacer para festejar el 16 de septiembre en la ciudad, fuera de la ciudad o en su casa. O inclusive hasta en el cuarto de su casa. Romántico, ¿no? Ay, también. Bien, vámonos a una pieza musical muy, muy del tema del 16 de septiembre, aquí en su programa Oxígeno. A mi tierra mexicana, yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, ¡gracias! Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Claro que sí, bueno, estamos aquí, seguimos escuchando con ustedes Oxígeno en Radio Kusei 96.7. Y también nos pueden escuchar desde el grupo en Facebook Radio Kusei FM. Y ahí está el link para que lo bajen. Y pueden localizarnos en Facebook, yo como Lili en Rob. Mi nombre es Oscar Jacobo en Facebook. Mi Twitter es... No, no es cierto. Yo tengo Twitter, pero creo que es... Creo que casi no se usa. Bueno, no sé. Continuamos hablando sobre el 16 de septiembre, sobre la fiesta para dar el grito. Porque, bueno, pienso yo que el 16 de septiembre es una de las fiestas más importantes que tiene México, aparte del Día de Muertos, ¿no? Muy señalizada, muy estereotipo. Muy representativa, ¿no? Sí, pero ¿ustedes saben qué pasó ese día, ese 16 de septiembre? Bueno, la madrugada. Oscar, ¿sabes? Claro que sí, yo fui un experto en historia. No te creas, platícanos un poquito, Lili. Bueno, pues desde niños nos han enseñado que se estaba llevando la conspiración para llevar la independencia de México lejos de las manos de los españoles, ¿no? Así que se iba a descubrir. Eso no estaba planeado para este día, estaba planeado para, no sé, creo 2 semanas después. Pero ya lo iban a descubrir, entonces fue este hombre, que no recuerdo su nombre, en caballo, a avisarle a doña Josefa. Y doña Josefa lo avisó al cura Hidalgo. El cura Hidalgo se despertó desesperado. Yo no me imagino con qué, no sé, alma de liberador tenían en ese entonces, ¿no? Así como, no, la revolución, la lucha. Entonces se levantó temprano, a las 5 de la mañana, dio las campanadas de la iglesia y reunió a todo el pueblo. Y el pueblo fue con... machetes, piedras, palos, antorchas, para iniciar la lucha de la independencia. Y de ahí lleva muchísimas etapas, porque Miguel Hidalgo no terminó la independencia, la terminó Vicente Guerrero y Morelos. Entonces es una historia muy larga, pero muy representativa de nuestro país. Si no, imagínense, ahorita seguiríamos en la época bajo el dominio español y hablaríamos así como, oye, tío, ¿no? Algo así como bien españoletes. Wow, muy interesante. Y aparte, pues, para saber un poquito con respecto a la historia y del por qué sobre todo celebramos el 16 de septiembre, ¿no? Porque de repente decimos, ah, va a ser el Día del Grito, pero... ¿qué lleva detrás del Día del Grito, no? O sea, ¿qué hay detrás de...? Pues de hecho, toda la lucha fue hecha por gente que era hijo de españoles, pero nacidos en México, no por mexicanos. Entonces, fue como ellos tenían un poco más de poder, porque los indígenas que vivían en esa época, que eran bajo el dominio español, o sea, no tenían tanta voz de palabra, no tenían mucha educación. Entonces, esas personas que vienen que son criados de España, vienen a vivir, son criollos, había olvidado la palabra... organizaron todo esto, pero se apoyaron en el pueblo mexicano para salir con la lucha. Entonces sí, es una lucha representativa que dura varios tiempo. Pero bueno, por ejemplo, oye, a mí, Lili, y remontándonos a la época actual, ¿a ti cómo te gusta celebrar el Día del Grito, el 16 de septiembre? Pues yo soy mucho de estar en casa viendo la tele, ¿no? Casi no voy a fiestas, pero hace un año hice una fiesta mexicana con tacos de canasta, agua loca, agua prohibida y todo eso. Pero sí estuvo muy divertido y este año planeamos música en vivo, bigotes, una fiesta de bigotes y claro, agua loca otra vez. La temática esa de bigotes y de trencitas y estar vestidas las chicas como Adelita y todo eso, es la onda, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues es un estereotipo en lo que caemos. ¿Les parece si nos vamos con una canción otra vez mexicana para aprovechar? Hay que irnos prendiéndonos. Claro, ponernos. Porque ya teníamos el fin de semana encima y es un fin de semana largo, largo. Sí, fin de semana que voy a disfrutar demasiado. Entonces nos dejamos con esta canción. Espero que la sigan. Estamos en Oxígeno. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Saludita, mi amor. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos. Y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos Y acabamos de escuchar El Último Trago con José Alfredo Jiménez. Esas canciones que no pueden faltar para los borrachos adoloridos, ¿no? Oye, Lili, pero yo te voy a preguntar una cosa. El último trago nos vamos. ¿A dónde nos vamos? A ver. A dormir. Yo tengo esa pregunta, ¿no? Porque es aquí. Cada quien para su casa. Miguel, entonces, seguimos hablando con respecto al Día del Grito, el 16 de septiembre y todo este. Todas estas fiestas que se llevan a cabo en este fin de semana. Fíjate que también déjame platicarte rápidamente que el 8 de septiembre hubo récord Guinness. ¿En serio? ¿De qué? Sobre el desfile de escaramuzas que hubo. Mira, yo tenía una duda. Yo no sabía que era escaramuzas. O sea, no sé si la gente que nos escucha sabe qué es escaramuzas, pero yo no lo sé. Entonces, ¿qué es escaramuzas? Ajá, ok. La escaramuza es aquellas chavitas que traen un vestido muy, muy típico, que andan en caballo, ¿sí? Y andan así como que, como un desfilito, ¿no? De caballitos con chicas guapas. Pues la verdad, muy, muy guapas, porque tengo entendido que las chicas zapatillas son las más guapas de todo México y en caballo y vestidas de Adelitas, ¿no? Imagínate. Les encantan a los chicos. Pues rompió Enrique Guinness este 8 de septiembre. Felicidades a Guadalajara. Habla, déjame hablar. Espérame, no. Estábamos platicando antes, cuando estaba la canción, que nos hacían cuando éramos niños en la escuela, de irnos vestidos de el Pipila, José Morelos, el cura de Adelita. No, y si te tocaba el papel más acá denigrante, pues te decían venir con tu machete nada más, porque no eras importante. Yo siempre quería ser Josefa, esta señora, doña Josefa, siempre quise hacerlo y siempre me tocaba ser la que lavaba los zapatos o algo así, no sé. Pero nada, es parte de, ¿no? O sea, si te diviertes, aparte, yo me acuerdo que de repente utilizabas aquellos cacahuates como si fueran balas y... Ah, sí, sí, y luego la típica poesía que te hacían poner, ¿no? ¿Sí? Entonces, fue como... todos nos fuimos a la luna un rato a recordar esa infancia. Pero mira, ahora que ya estoy joven universitaria, guapa... Y vivo en Guadalajara, ¿qué puedo hacer aquí? Fíjate que para estas fiestas patrias está programado. Bueno, una de ellas es el típico Tequila Express. Si lo has conocido o si ya te has dado una vuelta, pues es un recorrido en donde te presentan lo que es una parte de la historia de cómo se produce el tequila. Tienen dentro del mismo recorrido lo que es mariachis, te dan degustación de varios tequilas. Bueno, saben las personas, la bebida típica de aquí es el tequila. Pues yo siempre veo donde sale el Tequila Express que a las 6 de la tarde bajan un buen de borrachos y todos bien amigables ya. Entonces ha de estar bueno el ambiente. Te quiero como mi hermana. Sí, y lo acaban de conocer en el mismo viaje, ¿no? ¿Y a dónde más puedo ir? Escuché algo sobre Tlaquepaque. Ah, el Tlaquepaque, bueno, pues está para mañana programadas ciertas actividades en el Parián de Tlaquepaque. Ahí te puedo recomendar, fíjate, ya me voy a ver como guía de turistas, ¿no? Pero te puedo recomendar lo que son las cazuelas. ¿Las has probado? Uy, sí, esas ollitas de barro con cítricos, no sé, fresca y tequila, ¿no? Así es. Riquísimo. Y también y luego también tenemos, bueno, si te quieres ir a otro lugar así medio ya más guapachoso, por así decirlo, vete a la Plaza de los Mariachis de ahí de San Juan de Dios, donde encuentras variedad y barato, bonito. Encuentras bueno, bonito y barato. De bueno lo dudo, pero bonito también y barato, pues ahí está. Variedad de todo, ¿no? Hasta ahí los Kinder Sorpresa salen por ahí. O también pueden ir a disfrutar del tradicional grito que se hace en todos los palacios de gobierno, que creo que empieza a las 11 y va a haber fuegos artificiales y kermés y todo muy mexicano. Bueno, lo padre de las kermés es todo lo que te venden de comida, ¿no? Uy, México tiene una variedad de comida que a mí me encanta, pero ¿te has dado cuenta que todo es maíz? Así es, bueno, pues es que es la moneda del mexicano, por así decirlo. Pues vamos a hablar del maíz regresando de esta canción, ¿te parece? Hablamos de todas las comidas. Ok, me parece. Estamos en Oxígeno, vamos y volvemos. Gracias. Transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el Módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Pues escuchamos al Mariachi Vargas, muy famoso de Tecatitlán, una canción muy, muy mexicana. Pero vamos a platicar de toda esa comida que no nos conviene, pero aún así no nos podemos resistir, los antojitos mexicanos. Claro que nos convienen, porque la verdad es que son antojitos que nos deleitan el paladar. La verdad. Todos y cada uno de los que probamos, ¿a poco no? Oye, yo prefiero comer mil veces comida mexicana que cualquier otra comida. Me encanta mucho la pizza, pero la comida mexicana es un sabor, un sazón, un condimento que te llena el picosor, el picor, ¿no? Exactamente, precisamente por eso se caracteriza la comida mexicana, porque de repente tiene cierta adición de condimentos que hacen que el sabor de la comida sea resalte, diferente. Aparte resalta muy bien. Si te vas hacia el sur, de donde vengo yo, ahí utilizamos mucho, mucho los condimentos y no desperdiciamos nada. Entonces puedes encontrarte unas comidas súper exóticas, pero muy, muy mexicanas, como el mole oaxaqueño. Genial. Unos tamalitos de hoja de plátano, de mole negro oaxaqueño, riquísimos, ¿no? Las gorditas también. Oye, Lili, hablando de comida, mañana, ¿qué tienes programado comer? Yo ya dije, yo me voy a llenar de todos los hidratos de carbono que pueda haber. Pues no sé, mira, tengo pensado, voy a hacer unos frijoles puercos aquí para embarrarme de sabor. Los frijoles puercos llevan frijol, chorizo y un pico de gallo, así una salsita picada y con totopitos. Y no sé qué voy a comer muy bien porque creo que va a ser más alcohol ingerido que comida, ¿no? Entonces podemos seguir hablando del alcohol. Como ya dijiste, ¿no? El tequila, muy recomendado, muy mexicano, muy tapatío. Pero también está la charanda. ¿Tú sabes qué es la charanda? Fíjate que no, tú me estabas platicando ahorita en el corte que las charandas es esa bebida. Sí, es este licor de caña y es muy, muy de Michoacán. Pero es muy riquísima. La puedes hacer igual con las cazuelitas y muy, muy rica. Entonces, o el famoso mezcal. El mezcal, genial, genial el mezcal para ponerte... Ay, te lo juro que escuché mezcal y mi cabeza dio vueltas ya, ya empezó, de hecho ya expiras un poquito de olor a alcohol. ¿Crees? Al rato me voy a tomar ya, las frías en la que pague. Ya hueles a chochitos, ¿sabes? Oye, déjame decirte que también otra de las bebidas que aunque no es mexicana como tal, pero también se utiliza mucho durante el grito, es la cerveza, ¿sí? Sí, la cerveza alemana, o sea, viene de Alemania, pero es muy, muy tradicional que la gente tome cerveza en el grito. Y de hecho, la cerveza mexicana es de las mejores. Bueno, déjame decirte que la Corona ya no es mexicana. Ah, sí es cierto. Bueno, no nos pongamos a decir marcas, pero... Ups. Pero sí, esa cerveza mexicana ya no es mexicana. Sí, hombre, eso es lo malo. Pero bueno, también hablando de estas partes de los tragos mexicanos, ya dijiste que el mezcal es una de ellas, el tequila con limón y sal, imagínate. Sí, el mezcal de Granada o el pulque, ¿no? A mí me encanta tomar pulque. Yo conozco varios pulques. ¿Sí? Ah. Sí. De bebida. Creí que me estabas... Acá nada de eso, extraño. ¿Cómo crees? O el agua miel, ¿no? Entonces, hay muchísima variedad en México. Inclusive, ¿sabes qué tipo de bebidas también es tradicional? Y que también se vende en los días de... en las fiestas patrias. ¿Cuál es? El tepache. Tepache, yo iba a decir eso. Tepache o tejuino, ¿no? Sí. Y en mi tierra, el chilate, que es de chocolate, pero no es alcohólico. Pero a ver, platícame un poquito con el chilate. El chilate es frío y es arroz molido con chocolate, con cacao molido y ya. Oh, y fríísimo, así, con agua, no es de leche, pero sabe muy rica. O también vamos a darles unos tips de qué es lo que no debe de faltarte en tu fiesta mexicana si decides quedarte en casa o hacer una fiesta. O como Oscar, quedarse en casa a lavar la ropa. ¿Pueden creerlo? Bueno, lo que pasa es que yo le comento a Lili que, bueno, pues yo no tengo quien me lave la ropa, pues. Y dice que ya lleva como 3 veces que se voltea los calzones al derecho y al revés. Y lo voltea y lo voltea y lo voltea y dice que ya no se puede. Ya demasiada no se puede. Información creo que te di. Pero bueno, si se deciden quedar en su casa, pueden echar en piernada después de irse a la fiesta o pueden hacer una pequeña fiesta temática, que son las que más prenden, ¿no? Aquella de la que comentaste hace rato, la de los bigotes, la de las trencitas. Y luego también puedes hacer una comida deliciosa. Lo tradicional también son las carnes asadas. Uy, sí, carne asada en familia o carne asada entre amigos. Es muy barato y muy cómodo. Sí, y aparte le metes de todo porque puedes hacer la salsa mexicana. El guacamole. El guacamole, los rábanos. Los pitos. Los frijolitos, los nopales. Qué rico, ¿no? Sí. Ay, me está dando hambre, ¿serio? Son algunas de las recomendaciones que podemos hacer para en estos días de fiesta. Patrias. Así es, no olviden tener botana a la mano, fruta con chile, que es muy mexicano también. El pico de gallo. El pico de gallo. Tampoco olviden el hielo, el refresco, el mezcal. mezcal, el tequila, lo que deciden de tomar. Y por si acaso tener unas cuantas cervezas para quien se evite el dolor de cabeza al día siguiente, ¿no? Oh, y si de plano no tenemos el acceso para todas estas bebidas, bueno, también existe alcohol del 96 de caña. Así es, o el perfumito, ¿no? Apliquen la José José y un poco de perfumito. Que acabo de Lili ya dijo que ella ya va a hacer sus aguas locas. Ay, sí, agua loca, que es el agua de la perdición. No se las recomiendo para nada. Entonces, bien, vamos con otra canción y seguimos platicando del grito. 15 de septiembre, 16 de septiembre y 17 de septiembre. México. Viva México, días de descanso. Vámonos con una canción. Cielito lindo, que te la dediquen, ¿no? Acá te digan, Oscar, ese lunar que tienes, ese granito que tienes. Y tú, sí, es que es una espinilla. Una espinilla en carne. Es una espinilla, oye. Pues estamos siguiendo con el programa sobre qué hacer el día del grito de dolores dentro y fuera de la ciudad. También tengo unos amigos que se van a ir a Tapalpa, otros a Tequila, otros a Mazamitla. Sí, no puede faltar esos lugares pequeños. O si vives en el DF, vete al Zócalo, ¿no? Acá a la crear con todos los... Fíjate que uno de los... Aparte de todo lo que venden, aparte de todo lo que te presentan, porque hay conciertos de mariachis y todo esto, algo padre que no se te olvida nunca, yo creo que es tanta gente, que de repente ya no puedes ni caminar. O de repente se te pierde alguien, ¿no? Con el que venías, y de repente le estás agarrando la mano a otra persona y te quedas ahí, güey... ¿Dónde me quedé? O sea, es que en esos lugares, en esos días, avientas un alfiler y hasta el alfiler se queda atorado, ¿no? Así es. Entonces, Mira, yo mejor me quedo en mi casita, invito a mis amiguitos y ahí tomamos a gusto, ¿no? Y si te pones hasta atrás, pero te puedes levantar, ¿qué puedes hacer el domingo, Oscar? Pues el domingo también está programado lo que es el desfile militar que parte del Agua Azul hasta el Centro Histórico. Así que ya ven, si quieren ver marchar a los militares, vayan al desfile militar. Eso sí se pueden levantar, claro está. No, que la única duda que me queda aquí es cómo le van a hacer, porque supongo que no van a poner vía recreativa. No, creo que no va a haber vía recreativa. O no sé si hay gente que vaya a la vía un domingo después de fiesta, no sé, igual los niños y eso. Pero hasta no, los niños se desvelan, porque es el típico, me estaba diciendo una amiga que mi abuelita va a hacer comida y todos vamos a llevar comida y la taquiza, ¿no? Uy, sabor. Yo creo que lo más seguro es de que el domingo no, muchas de las personas no nos levantemos. Entonces no nos queda más que recomendarles que si toman, no lo manejen, que la pasen en familia. Así sí. Es, y se protejan, muchachos, o no tengan a la mano el celular mientras estén borrachos. Y si están adoloridos, no tomen tanto, porque luego nos llaman a las novias y nos dicen, no, te extraño, mi vida, y esas cosas. Fíjate que eso no pasa. Eso no. ¿Cómo no? No pasa, nunca pasa. No, nunca me ha pasado. No, yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. No lo he hecho. Nunca. Sí, pero bueno, no nos queda más que decirles, pásenla bien. Disfruten el fin de semana largo, largo, largo. Claro, porque tenemos el lunes de descanso. Así que si el domingo amanecen mal, duerman todo el día. Y el lunes aprovechen algo, aprovechen la vida recreativa. Y bueno, un tip nada más para las personas, aquellas que les llegue a dar la cruda, que si no quieren que les dé cruda, antes de que empiecen a tomar, unas dos cucharadas de miel. ¿En serio? Así es, o también unas dos cucharadas de aceite de oliva. Uy. Y de esta manera, al día siguiente, si tomas, no te va a doler la cabeza. Yo no sabía eso, pero entonces lo tendré en mente. Miel, claro que sí, miel. Todo. Pero mejor, más que nada, tomar con precaución. Exactamente. Así es. Nada con exceso, todo con medida. Así es. Entonces disfruten de esta fiesta mexicana. Y si no, pues pónganse a hacer sus tareas, a descansar, a lavar la ropa. Simplemente no tienen que hacer algo muy estereotipo para divertirse en este día. Solo recordar que celebramos nuestra independencia. Nuestras grandísimas fiestas patrias. Así es, también tengo muchos amigos que ni siquiera toman en cuenta el puente y se van a ir a la playa. Qué rico, ¿no? Con este calor. Muy bien, así es como nosotros ya estamos llegando ya a la parte final del programa. Sí, pero recuerden que estamos transmitiendo desde Radio Cusey, desde el módulo N en el Salón de Acústica. Mi nombre es Oscar Rubalcaba. Yo soy Liliana Martínez. Y este programa se llamó Oxygen. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Sí, les dejamos con una canción. Espero que lo hayan disfrutado. Ustedes también. Bye. Bye. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei.